Fernando, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. ¿Por qué crees que apareces y te imputa el fiscal Nisman? ¿Y cómo era tu relación con esta persona que aparece en las llamadas, ¿no? Khalil, que aparentemente era el que organizaba todo, según el fiscal. ¿Por qué no tengo explicación, más que una explicación, una valoración política de que se trata de una maniobra suficientemente espesa como para que hoy estemos hablando no solamente de una denuncia contra la presidenta de la Nación, sino también de una muerte? De una muerte dudosa. Mi relación con Khalil es de amistad, es de compañerismo, es un dirigente comunitario de la comunidad islámica allí de Argentina, y por la relación de conocimiento a partir de 2006-2007, de participar en organización de eventos y marchas en torno de lo que eran los bombardeos al Líbano en aquel momento, y de ahí forjamos una relación que es estrecha, que se mantiene hasta el día de hoy. ¿Y quién es Khalil? Khalil es el secretario político de la comunidad islámica árabe islámica argentina. Es un dirigente de la comunidad islámica argentina. ¿Es argentino o de otra nacionalidad? Sí, es argentino, hincha de Al Boys, de Floresta. Un muchacho de 39 años. Pero digo, ¿es influyente, tiene peso? Porque aparentemente Nisman lo presenta como era el encargado de hablar con Rabani o de hacer... Mira, yo no pude leer porque llegué muy tarde anoche, y todavía no pude sentarme a ver la denuncia, pero puedo de todas maneras descartar cualquier... puedo seguir afirmando que se trata de una elucubración y de valoraciones de lo que seguramente deba aparecer en los llamados telefónicos. Sí, Khalil seguramente puede ir a la embajada de Irán, como puede ir a la embajada de Siria, como puede ir a la embajada de Líbano, porque es un dirigente árabe islámico, justamente me consta que tiene una relación con las embajadas que tiene que ver con su rol como dirigente comunitario. Ahora, de ahí a poder influir en la política exterior de alguno de estos Estados, me parece que hay una distancia, no me parece, sé que hay una distancia enorme, que es un despropósito, que no tiene nada que ver, y que seguramente haya en las elucubraciones que se hicieron en esta denuncia, algunas valoraciones de algunas escuchas que son más exageraciones o fanfarronadas que realidades políticas. ¿Él tuvo algo que ver con la... él tuvo algo que ver, Khalil, con la redacción del famoso memorándum? Pero no, digo, la verdad que creer, yo creo que quien pueda sostener de verdad, no solamente con mala intención, se puede creer que él o yo o Delía vamos a estar dictando la letra de un memorándum diplomático de la Argentina. Me parece que yo en lo que a mí respecta y lo que hasta donde yo conozco, descuento que no, que de ninguna manera. Que fue una noticia que lo debe haber sorprendido tanto como a nosotros, como a muchos de los argentinos, y que puede haber tenido mayor o menor previsibilidad respecto a esa noticia en función de las valoraciones o los manejos de información política, pero que sorprendieron a la mayoría de los argentinos. Ahora, ¿vos conociste a este abogado, por ejemplo, que nombra Nisman también? ¿A quién? No te escuché, perdón. Abogado, que sería uno de los agentes, que Nisman dice que es de la Cámpora. Sí, una vez hasta donde yo lo conocí, hasta donde me lo presentaron en mis relaciones con los sectores del oficialismo, en función de discutir, cuando ya hace 2-3 años atrás, creo que cuando estaba discutiendo la condena inminente que se me planteaba, fui a discutir con ellos a ver de qué se trataba, si era que el gobierno tenía interés de meterme en cana, y me sientan con distintas personas, a partir de un hombre, Cristian Raff, de un asesor del gobierno, me lo presenta directamente al gobierno, me dicen que era quien estaba a cargo de la cuestión judicial mía, de parte de la jefatura de gabinete. ¿Y Bogado estaba ahí? Lo conocí colateralmente, no era el tipo importante, era importante, yo lo hablaba con Cristian Raff, que después, de todas maneras, todas las conversaciones que tuve terminaron conmigo un año en cana, ¿no? Así que... Sí, pero digo, ¿Bogado estaba ahí presente en esa reunión? ¿Te lo presentaron, Alan? Sí, en una reunión estuve, Alan Bogado, sí. ¿Y en carácter de qué estaba presente? De jefatura de gabinete, hablando conmigo como si fuera parte del gobierno. Ajá. ¿Y Irimia, Héctor Irimia? Lo que estábamos hablando era en función de, si yo lo que les estaba planteando, si qué sector del gobierno tenía un interés especial en que yo termine preso. ¿Y Héctor Irimia? No, Héctor Irimia no. No lo conociste, no tuviste ningún ahora contacto. Quién es, claro. Ahora quién es. ¿Y qué sector del gobierno quería que vos estés preso? No, ellos me dijeron que no, que ellos no tenían ningún interés en que esté. No solo que ellos no tenían ningún interés, sino que nadie tenía interés en que yo esté preso. La cuestión es que sí terminé preso. Uh-huh. Claro. Ahora, vos hablabas recién de fanfarroneadas. Los acercamientos que se dan habitualmente, es decir, sí. Uno siempre va viendo en función de las cosas que pasan, te conocen esto también, va tirando relaciones, sí. Va planteando cosas, va tratando de tener relaciones y aparecen en este sentido estas cosas. Vos hablabas recién de fanfarronada. Esta persona, Khalil, ¿es de, digamos, vender algo que no es, o es de sacar pecho diciendo yo conozco a todo el mundo, o no? Plantearlo así, yo te digo, ustedes conocen a los distintos personajes que están involucrados ahí, y los temperamentos. Conociendo los personajes y los temperamentos, ustedes pueden darse una idea de qué estoy hablando. Yo no vi la denuncia. Pero imagino que puede haber llamadas que digan sí, haciéndose cargo de ordenaciones o representaciones que realmente no pueden tener, no haciéndose cargo literalmente, sino dando a entender situaciones que después no tienen mucha veracidad. Claro, acá hay, por ejemplo, te leo una parte de la denuncia, ¿no? Referida a Larroque, donde dice: Andrés el Cuervo Larroque, líder de la Campo, Niman lo coloca entre los implicados en el plan de impunidad. Dice que su rol fue oficiar de nexo con la presidenta. Esta afirmación no es una simple conjetura, escribió Nisman, que dijo que existía una prueba directa de ello. Es una conversación de Khalil que dice: yo estuve hablando con Delia y con el Cuervo Larroque, que me pidieron eso, y yo lo transmití a Zafir. Khalil también habla de una reunión con ambos. También Esteche habló con Khalil de verlo a Larroque. No obstante, el diputado no participa de ninguna de las conversaciones personalmente. No hay conversaciones entre ninguno de los acusados y Larroque. Bueno, ahí tenés un caso. Sí. Yo con Larroque no tengo ninguna relación, o sea, sé quién es, un diputado nacional, lo conozco, lo vi hasta el año 2000, entre el 2000 y 2001 lo vi, antes de que existiera la Cámpora, antes de la constitución de este gobierno. Después, hoy no sé ni el teléfono de Larroque. Y yo dudo realmente que Khalil se haya reunido con Larroque. Yo creo que no debe haber una sola comunicación entre Larroque y Khalil. Bueno, acá lo que dice el Diario de la Nación es que no hay conversaciones entre ninguno de los acusados y Larroque. Pero Nisman lo pone. Fernando, ¿y ustedes el supuesto acuerdo comercial entre Argentina e Irán para intercambiar petróleo por granos, algo de eso conversaban con Khalil? En lo que a mí respecta... yo creo que eso no lo tengo como variable, aparece ahora como variable. No hay, en la balanza comercial entre Argentina e Irán, que es siempre favorable a Argentina. Irán no exporta nada a la Argentina. Si nosotros no le compramos nada a Irán, no petróleo, no le compramos absolutamente nada. Y los contratos de suplementación energética de la Argentina que está planteando YPF, de aquí a 10 años ya están todos cerrados y no son con Irán. Es decir, esa valoración sirve como hecho mediático, pero la realidad estructural de los negocios que está planteando Argentina no contemplan suplementación energética con Irán. Claro, pero Nisman basaba todo en que, bueno, esto era impunidad a cambio de petróleo. Y bueno, y los atribuye a ustedes ser los que estaban gestionando ese acuerdo. Por eso, depende, entonces, ¿quién te quiere dar crédito? Si vos crees que yo puedo resolver, yo no puedo resolver no estar en cana yo por un delito de que se me acusa que no cometí, ¿vos crees que voy a poder resolver la clave roja de Interpol o plantear un plan así? Me parece que es todo lo que planteó Nisman está en un nivel de lucubración y de fantasía, de novela policial histórica que no tiene que ver con la realidad. Involucrando, yo creo que ahora, si está la denuncia publicada, seguramente se va a poder ver, involucrando a la presidencia de la nación, a la cancillería, incluso a la ROC, que no, seguramente, que no tienen, yo estoy seguro que no tienen ninguna relación con ahora, ni con Khalil ni con Delia. Fernando, Khalil, ¿a qué se dedica? ¿Es verdad que tiene como una empresa y que tiene socio, incluso algunos relacionados con la política? No, ese es probablemente sea el hermano de Khalil, que es que es del PRO. El hermano de Jalil es del PRO. Sí, que creo que es socio del chico este que viene del peronismo, que es, no me acuerdo del apellido. ¿Qué, Ritondo? Sí, de Ritondo. No, Jalil es dirigente. Mira, tenía un cambio de aceite, una de esos de cambio de aceite. No sé yo de qué vive ahora, pero lo único yo que conozco es de dirigente comunitario. La actividad principal que le conozco es esa. Comercialmente no le conozco ninguna actividad. Bueno, supongo que ustedes, están trabajando con sus abogados ya para presentarse en la causa. Nosotros nos presentamos ayer en la causa. Nos presentamos ayer, hoy van a ratificar sí, que somos los únicos que nos presentamos, que no se presentó nadie. Hoy van a ratificar, viste que el abogado tiene que ir un día, después tiene que volver a ir el otro día a ratificar su presentación. Nos ofrecimos a declarar. Hoy leeremos la denuncia, pero yo te aseguro que no, que es un nivel que está en un nivel absoluto de lucubración, que no hay nada de lo que se ha planteado, y que me parece que es banalizar la construcción política, la construcción histórica, pretender y que además el único objetivo que tuvo esto es cuestionar el protocolo y cuestionar las relaciones con Irán, demonizar a Irán y lesionar la institucionalidad de la Argentina, porque imagínate cómo se puede leer en cualquier país del mundo que quien acusó de conspiración a la presidenta el otro día apareció preso. Nadie está leyendo, si hay internet de los servicios, y nadie está leyendo las cosas que se leen en Argentina, lo que sería la noticia grande. Así que me parece que acá se hizo un daño grande, y que yo, como decía ayer mismo, no me explico por qué no se habla. Es decir, que lejos de hacer preguntas, como se han hecho en cartas, en Facebook, qué sé yo, lo que hay que dar es respuestas. Es decir, acá se sabe que hay una mafia, se sabe que se está operando, que es una mafia espesa, y hay que nombrarla, hay que dar nombre y apellido. ¿La mafia, decís vos, en la CIDE, en los servicios? Yo no sé si es la CIDE, por ahí es más grande que la CIDE, por ahí es más pesada que la CIDE. Yo, para mí, un personaje como este Estiuso que se nombra, no es un agente de inteligencia. ¿Dónde está Estiuso hoy? ¿Alguien sabe dónde está Estiuso hoy? No. Vamos a creer que está en donde sería. Bueno, saben en qué lugar está, para saber también... Ah, bueno, yo lo que vengo reclamando desde el lunes, la justicia ya lo tendría que haber llamado, no solamente ahora, en más de una oportunidad. Nunca la justicia lo citó, y hay muchísimas denuncias contra él. Y la verdad que la justicia... Pública. Sí, pública, y Claudio Lifchitz, el ex secretario Galeano, hizo las denuncias contra Estiuso frente a un juez, y después lo terminaron incriminando a él. No, por eso te digo que esas cosas me parece que estaría bueno que lejos de hacernos preguntas, los que tienen condiciones de dar respuestas, den respuestas. Acá mataron al hijo de un presidente, lo bajaron en helicóptero, apareció colgado un empresario con un artículo de diario en la boca. Es decir, hay una cosa espesa, de mafia espesa, que no podemos seguir haciéndonos los que no pasa, lo que la política republicana en Argentina se reproduce lo más bien. Me parece que hay que hacerse cargo y hay que plantear, porque esto no es un ataque contra un gobierno, es un ataque contra Argentina. Están condicionando los próximos años de la Argentina, están condicionando la producción histórica y la diplomacia argentina. Me parece que hay que plantear las cosas con nombre y apellido. Ir a un juez, sea quien sea, aunque sea un mamadracho el juez, aunque sea un operador político, ir, que pregunte lo que tenga que preguntar, responder lo que tengamos que responder, sí, son todas falacias. Bueno. ¿Cuál es el problema de evidenciar que está operando una mafia? No, es que ahora la justicia tiene oportunidad de hacerlo y de revelar todo esto realmente, por primera vez, creo. Bueno, así que ustedes ya se han presentado en la causa y están dispuestos, obviamente, a declarar. No, obviamente. No. Hoy se van a presentar y vamos a presentar la voluntad de declarar, sí. Muy bien. Gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Hasta luego. Fernando Esteche, la primera vez que habla después de haberse conocido estas imputaciones del fiscal Nisman. Ya volvemos.